Ay, ¿cómo está mi paciente consentido? ¿Cómo estás, mi amorcito? ¿Andas mejor? ¿Ya estás más tranquilo? Mira, ¿sabes lo que te traje ahorita precisamente, mi amor? Ay, mi amor. Te traigo unas fotos para ver si así te refresca la memoria un poquitito y puedes recordar que desde siempre hemos estado juntos. Prácticamente yo he sido tu primer amor y también tú has sido mi primer amor. Mira, checa estas fotos. ¿Sí? Aquí fue donde viajamos a las Islas Canarias. Súper enamorados, mi amor. Incluso me habías comentado que querías que ya casados pudiéramos ir un día ahí, a lo mejor de luna de miel, hacer nuestro viaje. Bueno, es que platicamos tantas cosas, mi amor, antes de este trágico accidente que casi te quita la vida. Ay. No, no, no te quiero dar detalles, mi amor, no te quiero dar detalles porque me pongo muy nerviosa recordar cómo llegaste aquí al hospital. ¿Sí? Créeme que la primera impresión cuando te vi pensé que estabas muerto. Me asusté mucho, mi amor. Obviamente, ya que te limpiaron y atendimos, ya te pasamos a la habitación y fue cuando despertaste, cuando ya reaccionaste y me viste, mi amor. Pero descubrimos que no tienes memoria. Pero ese no es problema, mi amor. Ese no es problema porque yo voy a hacer todo lo posible por fabricarte esa memoria, mi amor. Porque a lo mejor pueden pasar años para que tú recuperes la memoria o bien no la puedes recuperar según lo que ha dicho el doctor. A lo mejor no recuperas la memoria, mi amor. ¿Más familiares? Pues no, mi amor. Eras tú solito. No tienes más familiares. De hecho, sabes que voy a pedir el cambio, mi amor. Quiero que te recuperes y nos veamos de aquí, de la ciudad, corazón. ¿Sí? A ese lugar donde tantas veces querías que hiciéramos nuestra vida, ¿te acuerdas? Que lo platicamos tantas veces. Sí, perdón, se me pasa, mi amor. Bueno, te voy a llevar a un lugar, mi amor, en el que platicábamos mucho que queríamos hacer nuestra vida, juntos, ¿sí? Yo no quiero que sigas en este lugar porque siento que este lugar no va a ser muy sano para ti, ¿sí? Y para mí menos. Imagínate estar recordando constantemente de que aquí casi, casi, casi te pierdo. Ya pedí cambio, mi amor, ¿sí? Así que apenas te recuperes un poquito más y te vamos a llevar a otro lugar, ¿sí? Y ahí vamos a empezar nuestra vida juntos. ¿Sí? ¿La tele? Ah, no, no, no, mi amor, está la tele, no. Mira, si quieres distraerte un poquito, te pongo programas, no sé, naturaleza, algún documental padre, noticias. Ay, no, no, yo odio las noticias, no, no, no. Digo, ¿para qué quieres ver noticias, mi amor? No, no, no, mi amor, eso de las noticias son cosas muy feas. No, no, no, yo no quiero que te atormentes, ¿sí? No quiero que veas cómo quedó el carro, mi amor, que el carro es lo de menos, ¿sí? Tenemos, gracias a Dios, mi carro y con mi carro nos vamos a estar moviendo, así que el tuyo, pues, fue pérdida total, mi amor, ¿sí? Y creo que el seguro te lo va a reponer, así que cuando eso pase, ya veremos cómo nos arreglamos. ¿Sí? Tu nombre ahorita no importa, mi amor. Tu nombre ahorita no importa. Sí, no, no importa ese tipo de detalles porque de todas formas no te vas a acordar. No tiene caso que te estés atormentando con cositas de ese estilo, mi amor, ¿eh? Tú solo confía en lo que yo te digo. Nada más en eso. No tienes en qué otra cosa confiar. No tienes por qué tratar de ver a otras personas. No, no, mi amor. No, no, mira. Yo prefiero que estés aislado de la mayor parte de la gente. Sí, porque a veces hay gente mala que te puede decir cosas feas, que te pueden lastimar y yo es lo que menos quiero. No quiero que te lastimen los comentarios de la gente extraña, de la gente ajena a nosotros. Por eso mismo, yo estoy ya tratando todo lo de tu cambio de hospital, que te den ya de alta de aquí, podernos ir. Y yo te voy a seguir atendiendo, mi amor. Si estás en recuperación, yo voy a mover cielo, mar y tierra. Mira, total, que ni me he tomado vacaciones, mi amor. Sí, tú sabes que siempre he sido una mujer muy dedicada a mi trabajo. Y bueno, esas vacaciones que nos tomamos fueron unas vacaciones especiales. Yo digo que no me he tomado vacaciones en este tiempo, mi amor. Las últimas vacaciones fue las que pasamos en las Islas Canarias y otros lugares que ya te iré platicando, mi amor. Sí, ya iremos hablando de eso. Mira, ahorita lo único que quiero es que te dediques a enamorarte de mí. Digo, a enamorarte más, sí, porque pues ahorita prácticamente piensas que soy una persona nueva en tu vida cuando no es así. Sí, ya tenemos una historia juntos, mi amor. ¿Fotos del celular? Ah, mi amor, tú siempre me sales con que no quieres que nos tomemos fotos en el celular, que porque nos roban el celular y ahí se van todos nuestros recuerdos. Entonces, ay, yo debí haber insistido en que tuviéramos fotos del celular. No, no, mi amor, tu celular se hizo añicos. O sea, ya después yo te compro un celular, ¿sí? Porque el tuyo de plano se chamuscó, mi amor. O sea, y luego ni siquiera lo tenías respaldado. Así que es imposible que recuperes la cuenta de tu celular, mi amor, ¿sí? Y te digo, ahí nunca traías fotos. Nunca has ido a traer fotos. De hecho, tenías la memoria en blanco, mi amor. Y prácticamente nada más conmigo platicabas, ¿sí? Amigos, nunca has sido amiguero, mi amor. Te digo que siempre todo tu mundo he sido yo. Y bueno, tenemos un perrito que nos encanta. Sí, mi amor, un perro al que amamos. Mira, ya esos detalles, mi amor, los vas a ir conociendo. Y te digo conociendo porque son cosas que tú no tienes en tu mente, mi amor. Tienes la mente en blanco prácticamente, ¿sí? Ay, me acordé de la canción de Thalía. Eres un guapo con mente blanca o qué, algo así decía. Pero bueno, mi amor, mi amor, mi amor, no te desesperes. No te desesperes. Mira, yo lo único que quiero es que tú estés bien. Porque estando tú bien, obviamente yo voy a estar mejor. ¿Sí? Olvídate del pasado. Bueno, qué cosas digo, ¿verdad, mi amor? Perdóname. No, no, no, no te quería ofender. Que no trates de recordar o de pensar en lo que fue tu vida pasada, porque no tienes mucho de qué perderte. Te basta y debería bastarte con que siempre he estado yo ahí. ¿Sí? Con que yo he sido siempre tu mundo, mi amor. Yo nada más he sido tu mundo. Yo. Siempre lo dijiste. Te encantaba decir que yo era tu todo, tu mundo, tu universo, que solo te bastaba estar conmigo. Y ahora quieres saber cosas que ni vienen al caso, mi amor. No hay mucho que decir, cosita. ¿Tú crees que yo tengo la sangre fría como para ocultarte cosas? Chiquito. Mira, esta herida que tienes aquí en la frente, mi amor. Ay, tremendo trancazo. Esta se te va a borrar, corazón. No te preocupes. Te pongo crema de concha nácar o de pescuite para las cicatrices y santo remedio. Cicatricure, alguna cosita y te le pongo. Tú solo dedícate a ser feliz, mi amor. Es lo que ahorita tu mente necesita, cosita, para que te recuperes más pronto, ¿sí? Y para que podamos viajar a todos esos lugares que siempre has querido, mi amor. ¿Sí? Ay, no tienes nada que agradecer, mi amor. Yo con gusto estoy contigo y siempre voy a estar contigo, ¿ok? Ahora necesito que te tomes esta pastilla para que descanses, ¿ok? Y más tarde te traen la comida. Yo por lo pronto tengo que ir a hacer guardia, mi amor. Sí, ya sabes mis rondines, pero yo cada que pueda vengo a verte. Mientras me notifican de la alta para podernos ir de este hospital. ¿Ok? Descansa, corazón. Descansa, mi amor. Claro que sí, te amo. Ya sé que después tú me dirás, me amas, como siempre. Oigan, chicas. Entonces, pues ya está prácticamente todo arreglado. Ya nada más estoy esperando que me den la notificación para poderme ir con él. Ay, ya. Cambia el cartucho de ser tan negativa. Este hombre, el destino me lo trajo, ¿sí? Él está solo, yo estoy sola. Así que nos vamos a complementar perfectamente. Ahora no tiene memoria. Y no. No, no, no quiero investigar sobre su vida. Pues mira, ya te dije que no trae anillo, así que casado no está. Comprometido, pues no, no sé. Y no, no me interesa, por eso para mí es mejor que cambiemos de ciudad, porque no quiero que el día de mañana se lo lleguen a topar y me lo quiten. No, no. Es como para mí la prenda más cara que he podido tener y no me voy a dar el lujo que me lo quiten de buenas a primeras. ¿Ok? Aparte ustedes dijeron que me hacía falta estar con alguien para pues, ser feliz. Bueno, ya lo encontré. Aquí en el hospital hasta eso me lo trajeron hasta aquí, ¿eh? Así que ya saben, chicas, a guardar el secreto. Porque el día menos pensado les voy a hablar y les voy a decir que me voy a casar con él. Porque yo me voy a encargar de que él se enamore de mí. Que yo sea lo más importante en su vida. Lo voy a lograr, ya van a ver. Ya saben que yo soy terca como una mula, ¿eh? Y dentro de esa terquedad está él. Ay, bueno, chicas. Ya saben. Síganme guardando el secreto que les conviene. Digo, les conviene por verme feliz. Como mis buenas amigas que son.